mirando. Lindos ojos, un lindo cuerpo y el bronce que en tu piel te pone el sol. Una mirada tú, una mirada yo, de una mirada nace una canción. Una mirada tú, una mirada yo, de una mirada nace un gran amor. Mirándote yo pude comprender, mirándome comprendiste también. Queremos que nos amamos, que nuestro amor es idilio y placer. Amamos que nuestro amor es idilio y placer.